Casa abierta, y eso es todo lo que puedo decir. Dejaban la casa abierta, y eso es todo lo que puedo decir. Se lo llevaron todo, todo lo que pudieron: plata, monedas y un reloj. 2 litros de leche, algo de carne y ropa de bebé. Se lo llevaron todo, mientras yo no dormía. Despierto, niño, en la madrugada. Miraba el techo, atento a los ruidos de la casa.